descifrar cómo suenan las cadenas al salir a caminar por la ciudad en medio de la rutina. Cuesta acordarse de la libertad, pero cuando se está libre, tan solo de todos a la vez. Sea la calle un sueño, el tiempo avanza trazando una historia.